pinta el cuerpo de color. Hace unos días una amiga me comentaba que le encanta el negro para vestir, también a mí, pero en su manera de decirlo noté que lo usa por cierta inseguridad en sí misma. A esto quiero decir, querida mujer, pinta de colores tu cuerpo, sin miedo a que se resalten tus defectos. Dios nos hizo hermosas. Algunas tenemos mayores proporciones que otras, pero igual somos bellas. El negro es un color fascinante y adecuado para todo, pero los colores oscuros denotan depresión y al sentirnos protegidas detrás de esa cortina oscura nos hacemos dependientes. No tengas miedo de resaltar el bello tono de tu piel con un rojo pasión, un verde esperanza o cualquier otro que te permita indicarle al mundo que estás llena de vida y que tu radiante chispa de mujer permanece en ti. Nada tan especial como mostrarle al mundo que tu cuerpo no es una ruta aburrida y recta, sino que tienes cuestas y pendientes, curvas y obstáculos que a cualquiera le provoca curiosidad por recorrer. Un plano arquitectónico tan divertido como una montaña rusa. Un cuerpo perfecto para un hombre que no se conforme con lo ordinario y se complace en la aventura de lo extraordinario. Esa es la forma de ver mi cuerpo, porque me siento feliz con las virtudes y defectos que Dios puso en mí. Asumo la responsabilidad de tener libras de más. Espera, ¿de más? ¿Según quién? ¿Según quién estableció el punto para juzgarnos? ¿Para aquellos que rinden culto a las modas sin permitirse excepciones a lo tradicional o por nuestra propia inconformidad? Puede ser un poco de todas. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista saludable, es cierto que es conveniente adelgazar para dentro de lo posible llegar a mantener nuestra salud. Pero no hay que estar desesperadas y mucho menos inconforme. Claro, tampoco te vayas al extremo. Esas libras extras me han enseñado a tener confianza en mi fuerza interior, a no confiar en mis cualidades físicas más que en los valores y dones que Dios me regaló. Al aprender a apreciar mis virtudes, los demás también han tenido la oportunidad de hacerlo. Lo que tú crees que eres será un reflejo de lo que realmente eres. Si te aceptas como eres, a los demás no le quedará otra opción. Y quien no pueda con eso, respétaselo. Nadie más que tú tiene la responsabilidad de aceptarte y disfrutarte tal cual eres. En fin, no tengas miedo de vestirte de alegría, pasión, derroche, esperanza, amistad, de coqueta, de amor. Vamos a soltar un poco el exceso de pudor, siempre dentro de lo prudente, sin caer en lo vulgar. No lo desmentes, gordita, pero feliz. Ojo, no tengo nada contra las flacas, porque igual tienen lo suyo y quienes las prefieren. Pero qué chulas somos las gorditas.